lo pierden el sentido. Doble ves la realidad. Quisiste hacer el extranjero, mezcla de español y griega, antes que llegue. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Z Fantástico, este programa que te va a traer un poco de información, un poco de eventos, un poco de novedades que están recorriendo la escena local, todo lo que tiene que ver con un poco de bandas, un poco de cultura, un poco de artes y diferentes disciplinas que se van a estar llevando a cabo este fin de semana, que estarán recorriendo la ciudad. Todo esto te vamos a traer y te vamos a comentar de a poquito acá en Z Fantástico. Tarde fría, tarde, mañana, día muy frío en la ciudad de las Diagonales, un día bien de invierno. No sé qué esperará, qué se vendrá o cómo se vendrá este junio, julio, agosto. En realidad junio ya está por la mitad, ya nos estamos prácticamente despidiendo de junio, pero todavía queda un poco. Nos la vamos a aguantar, nos la vamos a bancar porque somos guapas, porque somos guapos. De a poco vamos a ir transitando estos meses por la Plata, por las Diagonales, por Radionauta, a través del 106.3 vamos a estar compartiendo y contándoles un poco todo lo que tiene que ver con la escena local, un poco de todo, un poco de música, un poco de información. Saludo a mi compañero amigo Joaquín Alarcón, quien se encuentra ahí en la producción. Vamos a ir arrancando de a poquito la tarde del día de hoy acá en Z Fantástico. Abiertos, la voz. Arrancábamos bien arriba la tarde del día de hoy, bien rockera gente, estábamos escuchando El Perro Diablo, sonaban Los Malditos y algo sobre Estar Vivo, banda que aproximadamente va a estar tocando Perro mañana en Pura Vida y en el Templo del Rock en Diagonal 79. Adelantándonos en lo que va a ser el programa del día de hoy, tenemos para comentarles que nos va a estar visitando Manuel Cascallar, fotógrafo reconocido de la ciudad de La Plata. Ha hecho algunas presentaciones en diferentes espacios, en diferentes lugares artísticos de acá de la ciudad. Y este fin de semana se va a estar llevando a cabo un evento denominado Colectivo Fotográfico, un evento realizado en el marco de los 23 años del Club Imagina Video, en donde habrá proyecciones de diferentes profesionales, artistas que van a estar presentando sus trabajos, diferentes fotografías e intervenciones que han llevado a cabo a lo largo de estos años por diferentes espacios, calles y lugares de la ciudad de La Plata. Para eso lo vamos a tener a Manuel, que nos va a estar contando dentro de un ratito a ver de qué se trata este colectivo fotográfico que se va a estar llevando a cabo este sábado. Además, nos va a estar comunicándonos, mientras mi compañero juega con la cortina, vamos a estar charlando con Julián Celsi. Él es integrante, guitarrista y cantante de Mata Gallo, esta banda que se va a estar presentando en el primer Sonido Prevalece de este 2014, evento organizado por Radionauta. Este evento que se estuvo llevando a cabo el año pasado, a lo largo de todo el año, en donde se estuvieron presentando diferentes bandas, entre ellas Shaman, Guacho, Las Culebras, diferentes bandas que se estuvieron presentando a lo largo de todo el 2013. Este año va a estar rompiendo el hielo Matagallo. Esto va a ser este viernes. Dentro de un ratito vamos a estar también compartiendo un poco más de información, pero para eso lo vamos a tener en comunicación telefónica a Juan Celsi, cantante y voz de Matagallo. Porque tenía ganas de viajar un ratito en el tiempo, porque tenía ganas de que volvieran a sonar en la radio, vamos a escuchar esta banda conformada ya por el 2004 y que ha... El viento que sopla en el... hasta lo incierto, me desvanezco en este desierto, una vez robé, fue solo para comer. Oh, sí, hicieron con razón. Esta es la solución. Me siguen encerrado en esta prisión. También soy culpable por no creer ni rezar. Tal vez salvaba mi alma, no lo sé. Tal vez tengan razón. Oh, no, quisieron convencerme. Esta es la solución. Me siguen encerrando en esta prisión. Hasta las 7 de la tarde. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 451. Tienes de Facebook, nos encontrás como usuario Z Fantástico. Ahí estamos con 6.3, estamos en Radio Nauta, estamos transmitiendo desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez hasta las 7 de la tarde, con un poco de información, con un poco de buena música para pasarla bien. Este viernes a las 21 horas se va a estar llevando a cabo un nuevo evento, un nuevo encuentro de Happening La Joda, esta vez episodio espejo. Ahora, si me prestás atención, en vez de hablar un rato tanto, en vez de hablar tanto, gatito, te contaré todas mis ideas sobre la casa del espejo. Primero, ahí está el cuarto que se va, que se ve al otro lado del espejo y que es completamente igual a nuestro salón, solo que con todas las cosas dispuestas a la inversa. Todas menos la parte que está justo del otro lado de la chimenea. ¿Cómo me gustaría ver qué hay en ese rincón? Bueno, en todo caso, sus libros se parecen a los nuestros, pero tienen las palabras escritas al revés. Y eso lo sé, porque una vez levanté uno de los nuestros al espejo. Y entonces los del otro cuarto me mostraron uno de los suyos. Un fragmento de A través del espejo y lo que Alisa encontró del otro lado, de Lewis Carroll, es como se presenta este nuevo episodio de Happening La Joda, en donde se van a estar llevando a cabo visuales de la mano de Dan People, música de la mano de Emilio Tapia e invitados. Y además va a haber cuerpos en acción por La Joda Teatro con Rorro, Garrie, Natalia Mariel. Esto va a ser este viernes a partir de las 21 horas ahí en el Teatro Práctico en 65 entre 3 y 4, un nuevo encuentro de Happening La Joda, episodio espejo.

aire de Radionauta. Z Fantástico. Información y música para pasarla bien. Continuamos en el aire de Z Fantástico mientras disfrutamos de unos buenos mates calentitos en esta tarde fría de junio. Les comentamos que para todos los que se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través del 451-6917 o a través de Facebook. Mientras se van a estar llevando a cabo este fin de semana, que a pesar del frío, estamos con muy buena, y buena música para compartir. De fin de semana es el episodio del Sonido Prevalece acá en el Centro Social y Cultural. No solamente a diferentes bandas locales y de la región, sino que también invita a participar y a expandir la convocatoria de sus artistas que están circulando por la ciudad de La Plata. La vida tiene ritmo, su constante repiquetear nos impide en concertarla y aunque las categorías de mercado nos intenten etiquetar diciéndonos qué somos y en qué circuito tenemos que sonar, nuestro ritmo no se ajusta a una norma. Cada palabra que hablamos, cada gesto, cada uno de los zumbidos es esa nuestra música. El sonido de nuestra existencia, escúchalo. Estamos haciendo ritmo en este momento. El desafío es seguirle el pulso, el desafío es animarse a sonar. No vamos a cortarle el cuello a nuestra cultura, la vamos a mantener bien viva y entonces el sonido prevalecerá. Así arranca este Sonido Prevalece episodio 1 de este 2014, que este año va a estar convocando a diferentes artistas. En este Sonido Prevalece se van a estar presentando un grupo de artistas, como un grupo de chicas que van a estar haciendo clavas, van a estar demostrando y compartiendo su arte. Además va a haber diferentes fotógrafos que en la actualidad se están organizando como también una especie de colectivo, una especie de organización de fotógrafos de acá de la ciudad de La Plata, algunos aficionados, otros profesionales, que van a estar registrando algunos de los momentos más lindos de este Sonido Prevalece, dándole inicio a este evento artístico y musical, y en donde además se va a estar presentando Matagallo, esta banda que viene de Capital. Más que nada del conurbano, en realidad. Dentro de un ratito vamos a estar hablando con Julián. Él es la voz principal, la voz cantante y guitarrista de esta banda que va a estar inaugurando este Sonido Prevalece 2, episodio 1. Esto va a ser este viernes a partir de las 23 horas aproximadamente acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Que se vienen para este fin de semana es la presentación y Tarantinos van a estar tocando este sábado 21 a partir de las 12 de la noche junto a Ovejero, esta banda liderada por José Tedesco. Ellos se van a estar presentando el sábado en el Moura. Fede Kempf y Tarantinos sacaron hace poquito tiempo su último trabajo, su último disco, disco que está circulando por las redes sociales. Ahora vamos adentrándonos a lo que va a ser este fin de semana. Vamos a escuchar a Fede Kempf y Tarantinos con junto a vos y Caminos y Ciudades. Thank you. Hoy, en Radionauta. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Gladiador de la Cumbia, un programa de La Emporio Tropical. A las 10 de la noche, De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. A las 12 de la noche, Logia Mistonga, tango milonga y música rioplatense. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Z Fantástico, música e información para pasarla bien. La música independiente, la música independiente. Vive en el aire de tu pantalla. Continuamos en el aire de Z Fantástico después de haber escuchado la música de Fede Kempf y Tarantinos. Estábamos adelantando hace un ratito nomás que este fin de semana llegaba el primer Sonido Prevalece de este 2014 de la mano de Matagallo, una de las bandas que se va a estar presentando este fin de semana. Para eso lo tenemos en comunicación a Julián Celsi, integrante, la voz de esta banda y guitarrista. Julián, ¿estás del otro lado? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, todo tranqui, che. Bueno, ¿cómo vienen para este viernes? ¿Cómo viene la banda? ¿En qué anda Matagallo? Contanos un poquito para la gente que por ahí no los conoce tanto acá en la ciudad. Introducinos en el mundo de Matagallo un poco. Bien, bueno, Matagallo es una banda que se formó hace aproximadamente 2 años y medio. Somos 4 integrantes, digamos un formato de banda de rock relativamente clásico, 2 guitarras, teclado, batería, bajo y voz. Y nada, estuvimos 2 años y medio ensayando y tocando en vivo y componiendo canciones. Y hace un par de meses arrancamos con la grabación del disco, que ya terminó y de hecho ya está editado. Y bueno, estamos en plan de presentarlo. Hasta ahora tocamos una vez sola en vivo y esta vez de este viernes ahí en La Plata va a ser la segunda vez que estaríamos tocando este material nuevo, digamos, que es el primer disco de la banda. Bueno, bien, así que van a estar adelantando un poco este nuevo trabajo recientemente editado, entonces. Sí. De hecho, la vez pasada lo presentamos acá en Capital Federal, se llama el SAS. Sí. Y todavía no teníamos el disco entero editado, así que esta va a ser la primera vez ahí en la que toquemos ya con todas las canciones subidas a internet en su totalidad, digamos. Buenísimo. ¿Y Julián, tienen pensado hacer una edición física o por ahora solamente por internet? Sí, o sea, arrancamos con la edición virtual y ahora con el pasar de los meses, muy tranquilo tenerlo físicamente para, más que nada, para que bueno, alguno que se cede mucho con los temas pueda. Está bien. Bueno, estaba un poco edición del disco, que estaba viendo que a pesar de, digamos, tienen el trabajo masterizado acá en la ciudad. Sí, es cierto. Lo masterizamos hoy en La Plata, por lo menos en mi casa, la primera vez que fui para allá. Y sí, en un estudio que se llama Astor, si no me equivoco. Sí. Ahí en La Plata y sí, o sea que tiene la última impronta del disco fue puesta en La Plata. Buenísimo. ¿Y por qué esa elección? Porque a veces ocurre al revés, digamos. A veces, si bien acá hay un par de estudios bastante muy buenos en la ciudad, muchas veces recurren a afuera, ¿no? ¿Por qué ustedes eligieron este estudio? Nosotros, en nuestro caso particular, nuestro técnico de grabación, que se llama Maxi Forestieri, lo conocía a Cana San Martín, que es el flaco que opera ahí en claro. El estudio Astor. Y nada, como que él lo quiere, sí. Y había sido docente de él en alguna materia mientras él estudiaba. Sí. Y bueno, era para él importante llevarlo a La Plata y para nosotros era divertido, así que lo hicimos allá y la verdad que el resultado del disco fue muy bueno porque se potenció un montón todo el laburo que ya habíamos hecho con nuestro técnico, digamos. Sí, el Cana particularmente es uno de los tantos reconocidos de acá de la ciudad que tiene varios trabajos excelentes con varias bandas, va de acá. Totalmente, sí. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de esta edición del disco, el trabajo? ¿Cómo lo llevaron? ¿Cómo fue la realización por ahí de las canciones? ¿O quiénes de la banda se encarga de cada cosa, por decirlo de alguna manera? Sí, mirá, es un disco que está formado por, yo diría, por un montón de procesos creativos diferentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque hace varios años, yo venía componiendo canciones medio encerrado, en forma solista, con la computadora y demás, y de a poco se fue armando la banda. Al principio empezamos haciendo esas canciones que yo ya venía tocando solo y con máquinas, digamos. Después empezamos a componer ya para la banda, digamos, llevando ideas a la sala y laburándolas en forma grupal. Y después de tocar muchas veces en vivo, hubo otro proceso más, en donde ya como escuchándonos en vivo y viendo qué era lo que nos garpaba como banda, digamos, estando arriba del escenario, ahí surgió otro proceso creativo más que estaba atravesado por esa experiencia que antes no habíamos tenido, digamos. Entonces el disco es como que tienen de 3 a 5 años. Sí, el disco tiene como una hibridación, ahí se puede decir, de eso, lo que he escuchado, digamos, como me resulta eso nacional, pero a la vez... está mechado, bueno. Tiene que ver, con, por ejemplo, con el último disco de los Queens of Stone Age. Ahí hay un poco de esa psicodelia o de esa cosa medio stoner. Y después, como históricamente, fue Los Redondos y algunas cosas de Spinetta, de la primera época. Claro. Como que hay algo que tiende a lo cancionero, pero también hay, digamos, está esa crudeza. Y esa atmósfera también como medio oscura que tiene, claro, que tiene, sí, Stoner, qué sé yo, que, sí, que se fue dando porque quizás mientras hacíamos las canciones estábamos escuchando esos discos. En el caso de Los Redondos estábamos reescuchando Los Redondos así como muchísimo y discutiendo mucho acerca de Los Redondos y la incidencia que había tenido el rock nacional y demás. Entonces es como que eso nos contagió bastante para la producción de las canciones. Ahí va, de una. Bueno, sí, la verdad un laburo que, bueno, sí, te introduce en un mundillo medio, por momentos medio oscuro, medio, ¿no? Medio así, medio en trance, por decirlo de alguna manera. Bueno, y para este viernes, ¿cómo se preparan? ¿Ya han tocado acá en la ciudad? No, es la primera vez, che. Así que es como, estamos ansiosos, es como, es raro, pues un feriado. Sí. Nos vamos a encontrar a 6 de la tarde, todos los miembros de la banda, más amigos y novias y todos los que quieran venir desde acá, y vamos a hacer como una especie de excursión hacia La Plata. Ya viaje de egresados. Un viaje de egresados de Matagallo con nuestros propios invitados en el colectivo ese, que no me acuerdo el número, pero que sale de Plaza 11 y va hacia La Plata. El clásico plaza o costera, puede ser. El plaza, exactamente. Exacto. Tantos viajes. Así que está bueno porque vamos ahí y ya va a ser raro porque en general, viste, uno prueba sonido y después la gente va cayendo. Ahora los invitados van a estar desde el primer momento ahí con nosotros, charlando, amigos. Así que bueno, vamos a ver, es una experiencia distinta, digamos. De una. ¿El centro lo conocen? ¿El centro cultural de acá de Olga Vázquez? No, yo por lo menos nunca fui. Ah, bueno. Bueno, van a conocer un lugar increíble porque, se van a encontrar con un lugar muy muy lindo, muy acogedor. Es un centro cultural, es un lugar que vienen manteniendo un montón de gente y laburando mucho, así que van a encontrarse con un lugar en donde la van a pasar más que bien, van a ser muy bien recibidos. Genial. Bueno, eso nos encanta. Nos gusta tocar en lugares que tengan como su autogestión, la gente que labura ahí le ponga onda, así que es ideal para nosotros eso. De una. Van a encontrar la mística acá. Buenísimo. Bueno, Julián, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Los estaremos esperando este viernes de las 12 de la noche, así que acá los vamos a estar esperando y recibiendo con los brazos abiertos. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy contentos de ir para allá y bueno, nos conoceremos este viernes. Dale, aquí los estaremos esperando. Buenísimo, che. Un abrazo, Julián. Gracias, un abrazo a todos. Hasta luego. Estamos en comunicación con Julián Celsi, cantante y guitarrista de Matagallo, banda que se va a estar presentando este viernes en el primer Sonido Prevalece 2 de este año, episodio 1 de este 2014. Ahora sí vamos a escuchar un poco de música, introduciéndonos en lo que va a ser este encuentro, y enseguida volvemos con más Zeta Fantástico y Manuel Cascallar, que ya está del otro lado esperando para charlar un ratito. cine, literatura, fotografía, teatro, arte. Toda la movida artística vive. Toda la movida artística vive. El Z Fantástico. Continuamos en el aire de Z Fantástico, revolucionado. Somos pocos, pero se revolucionó el estudio en 5 minutos. Estamos acá con parte de este colectivo fotográfico que se va a estar presentando este fin de semana, este viernes, ahí en el Moura. Manuel Cascallar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo dice que le va? Muy bien. ¿Vos? Has traído un invitado también. Un invitado de lujo. ¿Querés presentarlo? Sí, es Anarenco. Hola, buenas tardes. ¿Cómo dice que le va? Re bien. Bueno, me alegro. Te copé la computadora, perdón. Genial, genial, cope. La radio está para eso. Hay que explotar a la radio. Qué bueno. No, explotar. No. Por lo menos hasta que nos vayamos nosotros. No, bueno. En el buen sentido, chicos. Ok. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Cómo se preparan? ¿Qué va a haber? Contanos qué va a haber este fin de semana. Acá lo dejo a Sanarenco, por eso lo traje, para que pueda hablar bien. Dale. Es un super evento donde va a haber música y muchos fotógrafos proyectando. Fotógrafos, amigos, ¿de dónde nacen estos? ¿De dónde salen? ¿De las calles? ¿De las veredas? ¿De dónde sale toda esta gente? Sale que, bueno, yo estoy haciendo una muestra en Bukowski, que todavía está, si quieren ir a pasar a verla. Y bueno, Luis de Imagina estaba ahí y me invitó a ser parte, ¿no?, del evento del viernes. Era para exponer unas fotos. Y bueno, como ya tengo una foto expuesta en Bukowski, como que prefería que no, ¿viste? Entonces me dijo, bueno, vamos a proyectar. Y le digo, bueno, dale, le digo, pero vamos a armar un grupo de gente, le digo, así no estoy yo solo. Y bueno, justo estaba Fauto y NASA, estaba ahí. Así que bueno, arrancamos nosotros tres y bueno, fuimos sumando gente, y se fueron sumando amigos. Qué bueno, un poco lo que hablábamos hace un rato, esto de salir de la virtualidad, ¿no? Como que el fotógrafo siempre se queda ahí plasmado en ciertos ámbitos y como que a veces es medio complicado salir de eso o romper un poco también con eso, ¿no? Y es como, el espacio virtual es como el nuevo cajón que tenemos los fotógrafos, donde, bueno, sería como el nuevo cajón, lo que pasa es que tenés la posibilidad de exponerte, pero en un espacio que supuestamente es súper expansivo, pero a la vez es limitado. Uh-huh. Es un poco una mentira, está bueno que salgamos a la calle los fotógrafos y que tengamos la posibilidad de generemos espacios para encontrarnos fuera de lo virtual, porque de hecho muchos chicos que estábamos ahí nos conocíamos desde Facebook, usado palabra cara a cara, estuvo bueno. Las fotos, viste, estuvimos como armando ahí, viendo y charlando de los laburos, entonces estuvo interesante. ¿Habían participado en algún momento de algo parecido? ¿Alguna intervención? Muestras colectivas, sí, he participado y generalmente he participado en lugares así, en muestras colectivas, por salir seleccionado en concursos y esas cosas. Pero sí, he expuesto en distintos lados. Joya, ¿y cómo fue, cuál va a ser, si es que lo hay, el hilo conductor o por ahí la selección de fotos, cómo va a ser movida? Lo bueno es eso, que cada uno como que muestra de todo un poco, de lo que tiene, no se encierra en un estilo. Entonces eso está bueno, qué sé yo. Como explotar la otredad o el estilo de encontrarse a partir de la diferencia. Uh-huh. Todos los fotógrafos que participamos, que creo somos siete. Siete, ¿no? Somos, sí. Venimos como de distintos nichos, distintos universos y trabajamos con diferentes cosas. Y se nota, y queríamos que se refleje esa, como laburar esta cosa como de la otredad, claro, ¿no? Encontrarse en la diferencia. Claro. Qué bueno eso, así como lo planteas esto del otro y de poder reconocerse en el otro a partir justamente de ciertas cuestiones que nos diferencian, pero que a la vez nos igualan en cierto punto o nos unen de alguna manera, ¿no? Como si se tuvieran que definir o caracterizar por su trabajo o por ahí para la gente que no los conoce, digamos, dónde han estado participando o cuáles son los trabajos que con los que más se identifican ustedes. Y yo si tengo que autodefinirme como para empezar a ver dónde estoy ubicado, creo que soy un todoterreno, como muchos colegas. O sea, me moví dentro del campo editorial, un poco en la moda, menos de lo que hubiese querido, y bueno, también en el campo de sociales, o sea, ahí compartimos ese nicho con Manu. Uh-huh. Ahora me dedico a cubrir sociales. Bueno, yo estoy a full con los eventos sociales y bueno, después también no fotoperiodismo, uh-huh, que es algo que está. Y también como laburo penal retrato muchas bandas, pero bueno, tengo que tener muchas de, claro, esas, entonces como ya son mis amigos y a veces las tomo como bandas, sino que le hago foto a los chicos. Entonces, claro. Es más divertido. De una. Bueno, pero un poco también es eso, ¿no? Sí, la fotografía. Sí, sí. Creo que el que entra en ese mundillo lo hace también por una cuestión de pasión y de gustos que elige para como camino de vida. De una. Vas buscando. Hablar de la fotografía ahora es muy extraño por la cantidad de caudal de imágenes y la cantidad de usos que le puedes dar a esas imágenes. De hecho, creo que todos somos potenciales fotógrafos. Ahora tenemos dispositivos, uh-huh, móviles. Y por ahí me parece que lo que tiene bueno este evento, que hablábamos, es de encontrarse y nada, laburar la imagen desde eso, desde la conexión, desde la posibilidad de conectarte cara a cara y poder charlar y poder editarte y poder hablar de lo que te gusta, de lo que nos gusta. Eso, porque estamos como muy... eso está bueno, porque éramos tú. Toda la gente hablando. Bien manija, todos. Tú, claro, y viendo el laburo del otro y felicitándolo y enroscada así, conversando. Como que un me gusta face to face garpa más que, claro, la manito. Y ¿no? Una buena crítica del laburo también, ¿viste? Mm. Ya sea, qué sé yo, y por ponerle de mi lado está bueno la selección, por una cuestión que traté de salir de lo que muestro siempre, más allá que no, la gente. Amigos ya por lo menos las conocen a todas las fotos, ¿no? Pero ponerle de bandas creo que tengo 3 fotos nada más. Y son 15, 17 cada uno. Claro. O sea, como que traté de mostrar más de fotoperiodismo. Cosas que me interesaba mostrar que nunca podía mostrarla. Claro. Una cuestión que siempre me invitaban a hacer una muestra de rock. Uy, ya estaba repetido. Claro. ¿Viste? Sí, más como te catalogan como, claro, como claro, que es lo único que podés hacer o totalmente, como lo que mejor entonces, te sale. Sí, bueno. Una. Y por eso también lo mismo ahí en Bukowski la tomo más como una muestra de retratos que identifican un rock más que a bandas de rock. Claro. Está bien. Sí, perdón. No está bien. No, estaba pensando en el criterio que habíamos. Creo que accidentalmente muchos mostramos cosas que no encontramos un lugar para mostrar. Una de las otras facetas que tengo es como mi faceta arty, donde hago mis series y donde hago fotos conceptuales. Y, uh-huh, y bueno, por ejemplo, hay muchos trabajos truncos o cosas que están ahí dando vueltas que no tuvo una finalización, me parecían como que interesantes, aunque sea mostrarlas, porque no sé, como que creo que cuentan un poco lo que... Tal vez no pude concretar. Bueno, de alguna manera se iba a concretar, ¿no? Claro, en claro. algún momento. Se sí, puede. Sí, sí. De hecho hay imágenes que están en. Que forman parte del proceso. Perdón, se me acá te vas. Tengo que avisar. No, bueno, sí, volviendo. ¿Qué me decías? No. De salir un poco de. Sí, sí, creo que es lo más interesante con la propuesta. Sí, y la onda también, ya que está, empezar a moverlo por otros lados también. De una, hace un tiempo leía, creo, algún artículo así también que ha circulado por internet o esas cosas. Y cuestiones que uno por ahí también a veces las piensa, pero no las dice tanto con respecto a lo que significa el trabajo del fotógrafo, ¿no? Que muchas veces está como un poco. no tanto reconocido como debería serlo, y sin embargo, como aún así es como un artista que anda ahí recorriendo las calles y que hace falta por ahí un poco salir de o poder reconocerlo de la manera que es necesaria, ¿no? Bueno, desde los laburos que sean, desde fotoperiodismo, las diferentes aristas que pueda haber dentro de la fotografía, digamos. Como que creo que hace falta esa resignificación de estos de ciertos artistas, me parece. No sé de ustedes cómo lo ven a eso. Y puede ser, lo bueno ponerle de esto en particularmente es que no sé, gente amiga mía conoció las fotos de Sana o de los otros chicos y recontraflayaron, y eso está bueno porque también, no sé... ¿Vos te referías al campo del trabajo, al campo de lo remunerado? Un poco de todo, un poco eso de la remuneración, un poco de reconocimiento a nivel social, digamos, como, también. Como trabajador y como artista, tal vez que todavía no está, todavía cuesta pensar al fotógrafo como artista, ¿a eso te referís? Sí, no sé si como artista, porque sino justamente como, se lo considera. Como un oficio, como un claro, oficio. Como... Para mí, eso principalmente lo tiene que poner uno, ¿no? Y ya cuando vos te impones, después al otro se lo impone sí o sí, ¿entendés? No te claro. va a venir a nadie a querer pasar por arriba. Pero si vos te dejás, chavo, dormiste. Hay una cuestión también que tiene que ver con el contexto y con la mirada cultural y con el crecimiento exponencial de los dispositivos digitales. O sea, antes el oficio del fotógrafo, el fotógrafo era un técnico. Había un enrosque. Tenías que estudiar. Claro. Y lo que pasó con la aparición de la Nikon 70 ya por el 2005, la recuerdo. Levantabas una cosa sacando fotos que tiene su parte buena, pero bueno, también tiene su lado negativo, en el sentido de que el contexto se vuelve como un poco más adverso para claro. los que quieren vivir del... Cada vez es más difícil, Manu, depende de cada uno cómo claro, cómo yo estoy re a favor de fotos porque bien, la mirada de uno no es la cámara. Claro. Ya que después, ¿no? Está el retoque y demás y todo eso. Que si te encontrás la vuelta está buena también, qué sé yo, no sé. Me gusta. Siempre y cuando vos estás trabajando no te moleste. Claro. Claro. En ese sentido bueno, soy medio viejo, ¿viste? La visión me parece que tiene que ver con eso. La uh-huh. visión que la gente, que no, la visión cultural que hay del fotógrafo, que es un hobby, que no te cuesta, que es fácil, que... De hecho, recuerdo una nota por el mundial, sale el cronista el cronista está en la playa, un chico sale con una tabla de surf, le preguntan cuántas horas estuvo surfeando, dice de las 5 de la mañana a las 8 de la mañana, sí, y el tipo sí. dice, me voy a trabajar, y entonces el tipo del piso le pregunta, pregúntale al cronista, le dice, pregúntale de qué trabaja, y el tipo dice, de fotógrafo. Y el tipo en el piso dice, ah, qué buena vida, qué vida. Y es como, claro, como que no es un trabajo, como que es un juego o algo así. Y la gente por ahí no se da cuenta que uno está mucho tiempo editando y bueno, y tiene su lado de dificultad y su lado de enrosque. De una. De una, sí, sí. Todo. Sí. Año, es como todo. Te vas haciendo a medida del tiempo. Y sí. Sí, me preguntaba sobre todo más por estas cuestiones, ¿no? Que uno lo ve siempre ahí como el hippie que sale a sacar fotos o el vago, por decirlo de alguna manera, como esos conceptos culturales que están como naturalizados y que cada vez cuesta más que la gente quiera pagarte. Digo, independientemente de cómo lo que dice Manu, de cómo uno se pare frente a eso, hablando del contexto en sí, está difícil. Te invitan a eventos. A veces no te pagan viáticos, o a veces piensan que pagándote viáticos vos resolvés algo. Claro. O sea, como si fuese un juego, como si me dieras unas cervezas y no, y la verdad es que uno pone equipo, pone tiempo, se arriesga, saca el equipo a la calle, es muy caro el equipo. Sí. Entonces hay un montón de condiciones que tal vez en las escuelas o las personas que se quieren iniciar estaría bueno como... Podría abrir una campaña acá, como tratar de enseñar que los trabajos no los trabajos son redituables siempre, que esta cosa como de hacer tus pininos, aún así te los tienen que pagar, porque si no, negocio carajo por eso, por sacarme fotos de onda. Claro. Ese es el problema, digamos. que hay. De una, de una. Bueno, si les parece, vamos a escuchar un poco de música y después nos metemos. Sí, perdón. Sí, por favor. Damos una no, no, bueno. Violinas, violinas. Bueno, no, descontracturamos un rato. Está bueno sacar fotos, vamos todos. Vamos todos, todas. Y todas, perdón. A sacar fotos. vamos a escuchar un poco de música y ahora nos metemos un poco más en lo que va a ser el evento específicamente de este viernes. Cerré los ojos, busco mi alma y el rojo, primer color de todos, y ahí dentro pude ver las playas. El rojo, la sangre en la arena, silencio, lo toco con las manos, y el rojo lo vuelve. Soy uno y soy el otro. FM 106.3. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 2 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. En el aire, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Z Fantástico, música e usarla bien. Continuamos en el aire de Z Fantástico acá con los muchachos. Sara está presentando este... Aplausos. ¿Vieron el Mundial? Nada que ver, ¿no? Sí, ¿vieron la Argentina? Sí, algo vi yo. Yo me lo estoy comiendo. Yo vi Costa Rica, vi Italia y vi Argentina y hoy vi un poco de Holanda. ¿Salimos campeones? ¿No salimos campeones? No adelantemos nada por las dudas, ¿no? ¿No lo quememos? No. Bueno, por lo pronto, el viernes, ¿qué hay? El viernes, algún partido debe haber, seguro, ¿no? Seguramente. Sí, no sé quién juega. Bueno, el mejor partido va a estar en el Moura, obviamente. Crack. Pantalla gigante, ¿no? Lo bueno es que, bueno, vamos a estar con Aye, ¿cómo es? Aye. No. Podemos abrir el flyer y... No, yo sé con quién estamos, bueno, pero Aye tiene un nombre muy complicado. Bueno, con sí. Aye, como vamos a estar también con Daniela Camesana, con Fauto, con Juan Borgognoni. Sí, está bien. Con Matías Ademar, quien les habla, y con Sanarenco. Y a su vez va a estar tocando Chivas, de Norma. Va a estar muy bueno eso. Está Shaman, están excluyados los robots, los viernes y de plásticos. Esto sucede en el Moura, que es en Diagonal 74 y 58. Muy bien. A partir de las 21. Ahora no sé si no me va a hacer programa de esto. Ahora. Auspicia este programa. Sí, va a estar bueno. Así que si sí, se pueden dar una vuelta. Ah, estaría bueno, los esperamos, chicos. Dale, va a ser, dale. Vamos a tratar de estar ahí. Entretenido visualmente. Hay más de 100 fotos. Y la verdad que quedó muy bueno, así, todo. Todo. Los espero, vamos, a todos. Genial. Bueno, buenísimo. Bueno, los felicito por el trabajo. Espero que vayas. Bueno, y si no, si me lo pierdo ahora, ¿cuándo lo van a volver a presentar? Espero que en muchos lados. Veremos ya. Que nos caigan las ofertas. No. Sí, esperamos ofertas. Bueno, no, si quieren pueden venir acá, el Olga Vázquez. Ay, genial, muchas gracias. ¿Podemos pasar nuestros contactos, los que nos quieran agregar? Sí, pueden pasar sus contactos, bueno, su Facebook. Pasemos el de todos, dale, vamos a pasar. Arrancamos con el tuyo. Bueno, el mío es Sanarenco Fotos. Tengo un Tumblr, que es más claro. Después Matías Ademar, pueden buscar, que tiene muy bueno. Juan Borgo Noni, que tiene un apellido muy difícil, pero tiene unas creíbles. Ay, sí, Juan Sacanón. Juan es un... le queda chica, así te digo. Se tiene que ir ya. Se tiene que ir volando. Uno va a quitar todo el trabajo y otra porque va a dejar chica la ciudad. Auspicia este programa. Juan Borbo. después Fausto Papetti, también Fausto un crack, un maestro. Daniela Camesana, con doble camisa, con doble Z. Y... A-I-E-E Fotografía. Sí, estamos para jugar al fútbol 7. Sí, somos un buen equipo, sí. De una. Bueno, así que bueno, consigo unos 7 más. Y jugamos. Si quieren jugamos un partidito. Ya que estamos... Gracias por los mates. No, de nada, me salieron re ricos los mates, ¿vieron? Muy rico, sí. Gracias por todo. Bueno, la próxima vuelvan. Y está bueno que en la radio no ves nada. O sea, no, pero lo bueno es que la gente sabe que cebo ricos mates. De uno, sí. Así que ya, para la próxima que vengan, podemos. La próxima agregamos bizcochitos, tortitas, bueno, esas cosas. Todos. Traemos un vino, dale, dale. Más de noche, cambié el programa y traemos una. Dale, una, dale, una hacemos la trasnoche de Radio Nauta con ustedes. Dale, bueno. ¿Les va? Muy sí. Genial. Bueno, muchísimas dale. Gracias y fíjate si puedes darte una vuelta. Y si no, bueno, veremos si no, no sé si obvio. Todo, ¿no? No sé si todas las fotos, pero capaz podemos hacer un video chico para colgar en la web para que la gente que viaja por hacer el fin de semana largo, claro. No se lo pierda. De una. De una. Ahí va. De one, ahí vamos. Besos. Bueno, muchachos, muchas gracias. Bueno, suerte. No, muchas gracias a vos. Suerte mañana. No, mañana no. Yo ya estoy con que hoy es el jueves. El viernes. No, hoy es miércoles. Sí, pero como el viernes es feriado, pienso que hoy es jueves. Que está mal, porque se te adelanta el fin de semana. Claro. No está mal que se adelante. Hoy, no, no, hoy obvio. Podemos arrancar el fin de semana. Claro, también. Claro, para mí hoy ya es jueves, ya hoy arranca el fin de semana. Que está mal, porque mañana si tengo que ir a trabajar, se complica. Gracias, muchachos. Gracias a vos. Nos estamos viendo. Muchas vamos gracias. Con música y ya vamos cerrando el día de hoy. canción. Blancos perdidos, los ejércitos del fracaso hablan en silencio. Tema para la ocasión, tema de Norma Freezer, que me traslada a ese frío polar que debe estar haciendo afuera. No me quiero ni acercar, está calentito acá en el estudio de Radionauta, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Este fin de semana, más allá o también, se va a estar presentando Luisillo y el Elefante Irregular. Esto va a ser en Sala Carihuela, ahí en 49, entre 10 y 11, entre 11 y 12, entre aproximadamente, no me acuerdo bien, pero está ahí entre diagonal 74 y 49, más precisamente, mientras mi operador me hace caras del otro lado, como diciendo de qué carajo me estás hablando. Yo les cuento que no importa la dirección, porque todos conocemos Sala Carihuela, y este viernes ahí se va a estar presentando Luisillo y el Elefante Irregular a partir de las 12 de la noche. Así que acérquense, gente, que va a ser una linda fechita. Otro de los eventos que se va a estar llevando a cabo este fin de semana es la presentación de Garuda, Los Vivales, Ayrton Senna y Bautista viajando en pura vida. Esto va a ser el viernes aproximadamente a partir de las 12 de la noche. Este evento organizado por Un Clan Discos, en donde se van a estar presentando varias bandas. Que están, Garuda también estuvo presentando hace poquito tiempo su último trabajo, Tierra, el último disco editado por estos muchachos, así que acérquense que va a ser una linda fechita para compartir ahí. Sí. No puedo hablar, no puedo hablar porque hay gente haciendo caras en todo el estudio de Radionauta, porque estamos dándole cierre a la jornada del día de hoy de Z Fantástico, pero para eso estamos compartiendo este último momento, espacio que se inaugura, se puede decirlo de alguna manera, este momento del pase. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, vos, Lu. Con frío 17 y escalones. Presente. Todo presente. Mal. Estamos todos presentes hoy. Qué día, mierda, loco. Lo sufriste sí, el frío. Sí, sí, tres cuadras, pero las sufrí como si fuera... Sí, sí, sí, te desgarra el frío. Bici, yo hoy vine en bici y zafé, no sentí el frío hoy, sentí calor. Viene el frente al frío. Gran programa, buena entrevista con Matagallo. Con Julián, sí, se copó, así onda. Que estuvimos ahí anunciando un poquito... Junio. Sí, a partir de las 11 de la noche. Oiga, Vázquez. Hay que darle manija. Unos cuantos. Unos cuantos, en cada punta. Sí, encargamos un container de galoventores para mantener todo el Olga a una temperatura ideal. Igual cuanta más gente. Obviamente. Más menos calevantores vamos a necesitar. Entrando en fricción y... Más calor humano. Exacto, a eso me refiero. No me salía la eso palabra. Necesitamos. Bueno, ¿están preparados para salir al aire? Sí, creo que sí. Como sí, siempre. Yo estoy del otro lado, pero sí. ¿Vos? Yo no sé. Yo estoy acá, flotando. Bueno, nos despedimos de Z Fantástico. Nos encontramos la semana que viene con un poco más de música e información. Quédense acá con los muchachos de 17 Escalones en el aire de Radionauta en el FM 106.3. Chau, gente.